cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de...? Realment és... Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con... El 2, el 3 y el 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras al universo, Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Buenos días y buenas tardes, radioyentes de Nicosia. Hoy es un miércoles más, 27 de mayo, y vamos a empezar el programa hablando de... Bueno, todo el programa se hablará sobre realidad o ficción, ¿no? Y si quieres participar en directo, el teléfono es el 93-317-7366. Lo repito, 93-317-7366. Coordino yo, que soy Luisa, junto con Nacho. Hola, Nacho. Hola, Luisa. Hola, hay mucha gente aquí en el estudio, por ejemplo, Lucía, hola. Hola, buenas tardes. Ernest, que ha venido desde la Fórmula Temps. Martín. Hola, buenas tardes. Mar. Hello. Natalia. Hola, buenas tardes. Nuestra dulce Silvia. Hola, dulce Luisa. Santi, hola, Santi. Hola. Hola, Javi, que se ha reincorporado a Nicosia hace poquito. Buenas. Oscar, que hacía tiempo que no venía. Hola. Hola. Y Bethlehem, que está aquí apuntando no sé qué. Hola, hola. Bueno, pues Nacho, tu planteamiento sobre el programa, ¿cuál es? Bueno, el programa de hoy es realidad o ficción, y yo creo que la realidad o la ficción están muy relacionadas, porque tal y como nosotros adquirimos conocimiento, puede ser de una manera a priori o a posteriori. Una cosa es a priori, es conocimiento que tenemos innato, y a posteriori conocimiento que nos da la experiencia. Y la ficción y la realidad están relacionados porque a priori nosotros pues tenemos una ficción en nuestra mente de lo que son las cosas, de lo que es el futuro, de lo que es el presente, de lo que son las relaciones con las personas. Y con la experiencia se van convirtiendo en realidad. Algunas sí, otras continúan siendo ficciones. Y creo que es el vínculo entre realidad y ficción, ¿no? La experiencia. También quiero hablar de mi experiencia personal, que es cuando tuve un brote psicótico, La verdad es que la realidad y la ficción en aquel momento para mí eran muy diferentes a las de las otras personas. Mi cabeza estaba llena de una ficción que se veía confirmada por pequeños detalles de la vida cotidiana. Y con eso quiero decir que la realidad o la ficción depende mucho de cada persona, ¿no? Cada uno tiene su ficción y su realidad. Y a través de ese proceso, pues adquirimos conocimiento, eso es lo que quería decir. Gracias. Bueno, y aprovechando que mi sobrina estaba estudiando y tenía sobre el papel la palabra la realidad como tema, le grabé esto, espero que se escuche. Es María, mi sobrina. Pues que a literatura, a Clarino, va a haber el realismo que haga diferencia, que hago siempre sabía ficción, la literatura, porque al romantic, por ejemplo, al avance, donde siempre escribían cosas de ficción y todo muy fantástico y muy así, pero digamos, al realismo pues van començar a tratar la societat contemporània i llavors doncs anaven pels carrers i explicaven coses de la gent normal dels carrers, de gent pobra, de gent que existia de veritat i llavors s'inventaven històries però a partir de coses reals que existien i que podrien haver passat perfectament. I llavors doncs la diferència entre ficció i realitat. Gràcies, Maria. Bueno, pues esto es la idea de ella de realidad o ficción basándose en la literatura, ¿no? Entonces aquí tengo varias reflexiones. ¿Quién quiere empezar? ¿Santi, te viene de gusto? Sí, vale, pues Santi será el primero. Adelante. Realidad o ficción, gracias, Luisa. Reflexión. En la literatura las novelas son ficción, pero basadas en experiencias imaginarias o vividas por los autores de las obras. Pueden ser teatro, canciones en las que se cuentan historias, cine, libros o cómics. Las cosas reales gustan a las personas mayores. Por el contrario, las cosas irreales, de evasión o ficticias, son para niños y jóvenes. Acción trepidante con toda una batería de escaparate de efectos especiales. Las mujeres y también las chicas, o una parte de ellas, fantasean con amores románticos, culebrones o shows realities. Fulanito o fulanita se quieren y se van de viaje cuando los malos pierden y fracasan en sus intentos de engañar, sobornar y violentar y hasta matar a alguien, todo ello ficción, para lograr el entretenimiento. Las películas de suspense y las de terror buscan aterrorizar a los espectadores, mantenerlos en vilo ante un desenlace trágico o feliz. Bueno, yo quería antes de todo hacer un saludo a Lorenzo de Rara Group, del Musac de León, que me escribió una carta, una videocarta muy, muy guapa. Y desde aquí pues le estoy construyendo mi videocarta. Un saludo, Lorenzo. Yo también un saludo a Marcos, que me hizo una videocarta preciosa y le he devuelto y a ver si le gusta. Bueno, pues ahora tenemos aquí a Javi, que nos quiere hacer un comentario sobre el tema y sobre la música. Que vamos a escuchar ahora es de Brian Eno, del álbum Apolo, y he escogido esta canción porque para mí es una preciosidad, ¿no? Puede ser como un comienzo o un fin, y además está llena de esperanza. Thank you. Nicosia. Vamos a poner a un aprieto a una persona que hay aquí sentada con nosotros, que es Mar. Hola, Mar preciosa. Hola. ¿Qué opinas tú sobre la realidad o la ficción? Bueno. ¿Y ficción o ficción? No, sí. Yo, como sabéis todos, soy una gran fan del vídeo y como tal de las películas también, por lo tanto, la ficción es algo que está muy, muy al día a día de mi vida. Y no, a mí simplemente me fascina la capacidad de las películas de ficción o no, pero cómo a través de ellas, a través de la ficción, de esta ficción que nos muestran, nos crean sentimientos reales, ¿no? Y emociones reales, y nos hacen sentir y empatizar con personajes, historias ficticias en la realidad. Y bueno, esto es por una de las razones por la que me gusta tanto el vídeo y el cine y nada, y esto es mi reflexión. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Mar. I ara tenim a la poetessa de Radio Nicosia. I pianista. Pianista, la Dulce Silvia. Dulce a veces. A veces. ¿Se hacen? Bueno, yo antes de todo quiero hacer un comentario, porque aquí no lo he puesto, que cuando se emitía la serie Dallas, y salía JR, pues allí en América era una pasada, le decían de todo. O sea, el pobre obrero podía pasar tranquilo. Desgraciado, qué malo eres, que no sé qué. Y el pobre hombre igual era un trozo de pan. O sea, sí. Eso así. Luego quiero dedicar sobre todo a mi mami, decirle que la quiero muchísimo. Y que a ver si con esto coge más fuerza y mañana está más... con más ganas de hacer una maratón que hay. Y luego pues también a mi padre y bueno, toda la gente que hay aquí, Nacho, la Luisa, la Mar, al Arnés, la Lucía, cómo no, mi Yolandita y toda la gente, el Santi, el Francesquet, toda la gente que hay aquí, también la gente que hay afuera. Un amor te llena de felicidad, te da paz, armonía, sueñas con él, todo es maravilloso, muy maravilloso, pero se derrumba de golpe, es solo un amor platónico. Pasa cuando vivimos un amor platónico, lo engrandecemos, no es correspondido. Cuando vemos cine, a veces también confundimos realidad con ficción. Vemos a un personaje que tiene un papel de bueno y creemos que esa sea la realidad y quizás sea mala persona. Que todo lo bueno sea bien real para así poder disfrutar de verdad la amistad, todas las cosas buenas de la vida, que sea muy muy real y lo podemos sentir de verdad, no solo un sueño. Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, Contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM. Hola, buenas tardes, Radio desde Nicosia. Seguimos en Nicosia, Contrabanda FM, 91.4. Y ha venido Eugenia, que quería hacer un saludo muy especial a su abuelita, creo yo, ¿no? Sí. Pues adelante, Eugenia, cuando quieras. Gracias. Hola, buenas tardes, queridos nicoyentes. Hola, abuelita. Soy tu nieta Jenny. Quiero desde aquí, desde mi segunda familia, decirte cuánto te quiero, ahora que estás malita. Aunque siempre te lo hice saber. Siempre fuiste una luchadora. Ahora quiero que descanses, que rías, que recuerdes, te dejes cuidar y mimar. Ahora nos toca a nosotras darte de comer, como cuando yo era pequeña, arroparte, vestirte. Y es tan bonito hacerlo cuando se hace con amor. Siempre digo que la vida es mágica y para mí pido la magia de tu recuperación. Te adoro, abuelita Mari, y no dejes de luchar. Gracias, Eugenia, muy bonito. Muy bien, Eugenia. Ha sido una bonita reflexión y ahora Nacho presentará a un personaje. Sí, voy a presentar a Natalia. Hola, Natalia. Hola, Natalia. ¿Qué tal? Que, bueno, nos explicas, es una chica que ha venido aquí a conocernos y que nos quiere proponer un proyecto. Y nada, pues explica un poco de qué va el proyecto. Bueno, en realidad vengo a pediros vuestra ayuda. Muy bien. A ver si, no sé, si os gustaría. Se trata de una especie de, sí, de proyecto para conocer un poco la opinión de los oyentes, para conocer la opinión del otro lado del micrófono, ¿no? ¿Qué les parece el programa? ¿Cómo lo conocieron? ¿Por qué lo escuchan? ¿Qué les aporta? Un poco, bueno, saber la idea que tienen de las personas que escuchan el programa. Pero tú ya sabes que son un montón de gente los que escuchan. Sí, ya. Así que, ¿cómo se podrían poner en contacto contigo para explicarte o opinar o lo que sea? Sí, soy consciente que, bueno, a ver, con 4 o 5 personas tampoco necesito todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que los que quieran, los que les apetezca, yo puedo dar mi correo electrónico y mi teléfono. Y entonces, bueno, pues los que les apetezca colaborar y ayudarme, pues se ponen en contacto conmigo. Y bueno, pues establecemos un día que nos vaya bien a los dos para hablar un rato y ya está, sería ¿y eso. ¿Y tus contactos cuáles son? Sí, mi teléfono es el 639-31-5452 y el correo electrónico es N de Natalia Fernández. No, espera, borrar. el trabajo. Mira, apúntalo aquí y es más fácil, ¿no? Vale. NF Raineri, lo deletreo, RAINERI @gmail.com. No sé si ha quedado claro. ¿Y el teléfono, si lo puedes repetir? Sí, 639-31-5452. Lo podemos igualmente ponerlo luego en el Facebook, para que en el Facebook de Radio Nicosia, para que toda la gente que está ahora escuchando y quiere ponerse en contacto, quiere dar su opinión, quiere decir lo que quiera decir, también lo puede buscar luego del programa en el Facebook. Y capaz que estaría bueno también, Natalia, que contaras cómo surge esta idea tuya, que viene, ¿no? Tú participas del posgrado de salud mental colectiva, y de dónde viene esta inquietud o esta curiosidad por saber qué pasa del otro lado de los micros, ¿no? Sí. Bueno, como ha dicho ella, soy estudiante del posgrado de salud mental colectiva y, bueno, uno de los trabajos que voy a hacer, me apetecía hacerlo con vosotros, con Nicosia. Y bueno, la idea, Martín sí que me decía que fuera algo que os podía parecer útil y que no se hubiera hecho ya. Y entonces, como sé, como me han dicho algunos por aquí antes, y lo más importante es un poco los emisores, ¿no? Bueno, lo que vosotros expresáis y producís aquí cada día. Y veía que la parte del otro lado del micrófono quedaba como un poco, pues, en el aire, ahí, ¿no? Sí. Y digo, bueno, pues, ¿por qué no saber pues lo que piensan los oyentes y, bueno, lo que les aporta, sobre todo, escuchar el programa? Y, bueno, sentí un poco esa curiosidad de valorar un poco ese otro lado. Está muy bien. Sí. Una pregunta. ¿Y de dónde vienes tú? O sea, porque has hecho el posgrado, pero tú, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vengo? A ver, pues, bueno, yo estoy estudiando aquí en el posgrado a raíz de, bueno, que tenía ganas de ponerme a estudiar algo este año. Y mi profesión es trabajadora social, que estudié hace unos años en la UE, en Barcelona. Y bueno, y me interesaba un poco, en general, bueno, la salud mental, pero de otra manera, ¿no? Pues sobre todo con la comunidad, o sea, más real, ¿no? Sí. Más sí, real, sí, ¿no? Sí, no sí. Teórico. Exacto. Muy bien, gracias, sí. Natalia. De nada. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahora vamos a ver qué tenemos por aquí. Xavi pone cara de querer decir algo. No sé si... Está comiendo un caramelo que no puede comer, pero bueno. Me pilla con el caramelo en todo... Dicho, bueno. El tema de hoy es realidad o ficción. No sé si lo sabías. Sí. Vale, sí. Pues allá con tu reflexión. Bueno, yo creo que las cosas pueden tener muchas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, en las teorías de Einstein soltó unas teorías en donde él decía que la gravedad pues no existía, ¿no? Entonces lo que hicieron en Estados Unidos, que es el centro en donde investigan todas estas cosas, tenían como una nave muy grande y, bueno, al principio cogieron una pluma de ganso y un objeto pesado y lo tiraron, y claro, primero cayó el objeto pesado y después cayó la pluma, ¿no? Pero lo que hicieron fue un vaciado, sacaron todo el aire que había dentro de esa habitación, sacaron todo el aire, crearon un vacío y soltaron la pluma y el objeto pesado, y los dos iban al mismo nivel. O sea que las teorías de Einstein están demostradas, ¿no? Aunque mucha gente no crea que esto sea realidad, pero se ha demostrado. O sea que la gravedad en teoría no existe, ¿no? Después también existen interpretaciones de los personajes importantes en la religión, como Jesucristo, ¿no? Como que Jesucristo fue crucificado en la cruz, murió y demás, ¿no? Y hay muchas interpretaciones que dicen que Jesús no murió en la cruz, que María Magdalena, el que dijo que era una prostituta, fue un papa, de esto de los primeros papas, pero en ningún texto conocido pues se reconoce que ella haya sido una prostituta, ¿no? Entonces existen los evangelios apócrifos, en donde hay un testamento pues de María Magdalena y de Judas y de demás personajes, ¿no? Y bueno, después yo tengo que decir una cosa, ¿no? Yo cuando me puse malo tenía, como dijéramos, estaba mal, tenía delirios y demás, pero siempre había algo que me conectaba con la realidad, ¿no? Entonces llegué a estar bastante mal, y entonces yo mismo, sin ayuda de nadie, cogí, me fui a una gestoría y gestioné pues los papeles para la pensión. Pero con todo y eso, gestionando esos papeles, yo estaba brotado. O sea, yo estaba en otro nivel de esto de conciencia totalmente diferente, pero sin embargo pude gestionarlos, ¿no? Y cuando tuve esa pensión, me fui a un psiquiatra y me medicó y tal, y me llevó, ¿no? Y bueno, y supongo que habrá muchas más cosas que son realidad y después son ficción, ¿no? Las personas a veces engañan mucho, ¿no? A veces piensas que son de una forma y después, cuando los conoces en profundidad, pues son diferentes, ¿no? Y yo creo que las cosas, como dicen, absolutas, reales, absolutas, es un peligro porque se puede caer en el error, ¿no? Siempre hay que dejar paso a la duda, ¿no? Aunque sea una persona, por ejemplo, muy católica o muy budista, o una persona que cree mucho en una cosa, siempre hay que tener una cierta... siempre hay que tener una cierta cautela, no vaya a ser que caigas en el radicalismo, ¿no? Que supone, pues, lo absoluto, ¿no? Y bueno, y eso es una apreciación mía, que puede ser realidad, puede ser una ficción. Ya está. Muy bien. Muy bien, está bien. Bueno, yo estoy de acuerdo con Xavi, muchas cosas que ha dicho, y que, pero yo creo que Xavi, que a veces cuando hablamos de las personas, no siempre tendemos a hacernos una idea o imaginar cómo es aquella persona en realidad, ¿no? Y a veces nos defrauda, ¿no? Pero es porque también olvidamos que en el fondo no deja de ser una persona, la persona con la que... Entonces, las personas en sí no son completamente perfectas. Entonces también tienen sus fallos, ¿no? Lo que pasa es que nos desmorona el mito o la idea que teníamos de aquella persona, ¿no? Creo yo, no sé. Bueno, yo pienso que las personas, en los momentos difíciles es en donde los encuentras, ¿no? Y bueno, y no tampoco en los momentos difíciles. La verdad es que yo, la gente que conozco actualmente, el concepto que tengo yo más o menos de esto de la gente que está aquí en la radio, pues yo creo que no cambia mucho el hecho de que yo tenga un cierto concepto de él. Yo creo que no estoy muy equivocado, ¿no? Porque noto, como dijéramos, una cierta autenticidad, ¿no? En esa persona, y entonces me doy cuenta de que sí, de que esa persona tiene que ser o buena o puede ser un hijo de puta o lo que sea, ¿no? Bueno, puede ser buena o puede yo que sé, ser como sea, ¿no? Pero lo que pasa es que en ese sentido una persona tiene muchas facetas, no muchas personalidades, ojo. Y en todas las personas hay una parte muy buena y una parte muy mala. Y hay distintas facetas según el momento, según el lugar, reacciona de una manera ante la pérdida, reacciona de otra manera ante las cosas positivas, ante las negativas, etcétera. Entonces, claro, a veces decir, bueno, no me esperaba que esta persona sea así, porque de alguna manera esperamos cosas de las personas. Esperamos que sean de esta manera o de aquella o no sé qué. Y resulta que muchas veces uno dice, no, es que toda la gente es mala conmigo y me da la espalda y no sé qué más. Y resulta que es que también tienes que verte tu parte, tienes que verte tú, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera estás irradiando, estás dando a esas otras personas que te responden de esa manera? Entonces, pienso yo que también hay mucho de eso, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que cada persona tiene una historia, ¿no? Yo, por ejemplo, como hago psicoanálisis, pues esto es una cosa que tengo muy presente, ¿no? O sea, yo soy yo, pero tengo mi historia por delante, por detrás. Tengo mi pasado, lo que yo he vivido, lo que yo he vivenciado, y eso ha conformado, como dijéramos, lo que soy ahora, ¿no? Y bueno, y cada uno tiene su historia, ¿no? Y seguramente no todos podemos tener esa posibilidad de conocer nuestra historia más íntima o profunda, y entonces da pie a equívocos, ¿no? Pero si conociéramos a lo mejor la historia de esa persona un poco más a fondo, pues nos daríamos cuenta de que o no es tan malo o no es tan mala o yo qué sé, o es una persona que ha sufrido mucho, o es una persona que ha tenido pues una vida fácil. No sé, yo creo que eso es muy importante, ¿no? El hecho de que uno sepa de esto, de reconocer lo que es su historia. Y bueno, y la gente se queda en principio con lo exterior, ¿no? Pero cuando vas adentrando en el mundo de esa persona, te das cuenta de más o menos de cómo es, ¿no? Claro. Sí, no, y creamos, pero yo creo que nos pasa incluso con nosotros mismos, ¿no? O sea, creamos una ficción de cómo somos, de nuestros defectos, de nuestras virtudes, como si aquello que imaginamos es lo que realmente somos, ¿no? Y en realidad muchas veces es distorsionado incluso, porque somos muy críticos con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, pensamos, yo quiero que mi valor sea que sea buena persona, y nos vamos a un extremo que generalmente que es dañino para nosotros mismos, ¿no? O yo es que no soy así, o es que yo no soy así. No sé, creamos una ficción sobre nosotros mismos que nos daña, ¿no? Y no solo con los otros, sino con nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa que la imaginación a veces nos juega malas pasadas, ¿no? Y lo que tú dices, Xavi, que a veces yo creo que es la educación, las cosas que has vivido, pues te hacen, te moldean la mente de una manera que a veces te dificulta relacionarte con otras personas, y se te puede ver como mala persona o como persona huraña o como persona, y o te da un distanciamiento de la gente. O sea, yo creo que a veces tienes razón, que las circunstancias influyen mucho en cómo aquella persona actúa, ¿no? Y bueno, pero yo creo que es importante a veces pararse a pensar un poco. O sea, cuando tienes delante de enfrente a una persona, es importante hacer como los creativos, ¿no? O sea, en lugar de plantar un cuadro sobre cómo es aquella persona, intentar imaginar diferentes escenarios, ¿no? En diferentes situaciones, en diferentes cosas, y quizás nos da una idea más global de aquella persona, claro, ¿no? Sí. Que no a lo mejor esa idea fija que tenemos de esa persona en un instante, como una foto stock, ¿no? Sí, y sobre todo hay una cosa que hay que tener presente, ¿no? O sea, no se puede prejuzgar a una persona de antemano así enseguida, ¿no? Sino que se le ha de dar un cierto tiempo y demás. Y bueno, y ese refrán ese que dice que yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y cada uno ha vivido unas circunstancias, pues de una manera u otra, ¿no? Que la ha llevado, pues a lo mejor, la gente cree que la gente que está en la cárcel puede reinsertarse, ¿no? Porque porque puede cambiar, como dijéramos, su forma de ser, y puede integrarse dentro de lo que es la sociedad y no caer otra vez en el mismo error, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Siempre hay que darle una oportunidad a una persona, por muy aparentemente mal parida que sea, ¿no? Sí, sí, sí, en eso. Yo pensaba, no, acaba no, Nacho, no, di. Que no me escucho. que venimos hablando hace un tiempo o estamos empezando a pensar sobre el tema del absoluto, ¿no? Cuando uno cae ahí, el todo, que si es muy malo es bueno, no hay posibilidad, ta, ta, ta. Y pensaba en esto de la realidad y la ficción. Hoy estoy en pensamiento absoluto, hoy no es mi día, o sea, fatal, fatal, desde las 8:30 de la mañana, fatal. Pero claro, pensaba a raíz de lo que decía Xavi, de que en realidad encontrarse con el otro es prácticamente imposible. O sea, pensándolo en un plano filosófico, uno se construye una ficción sobre el otro. Y en realidad puede que nunca acabes de saber quién es tu compañero, tu compañera, tu padre, tu madre, tu vecino, tu abuela, tu no sé qué. Uno intenta llegar, uno intenta plantear escenarios de realidad, pero partiendo siempre de su circunstancia, como decía Xavi, y de la idea que uno cree, o sea, de la experiencia que uno cree que el otro le va a aportar, lo que uno cree que el otro es, lo que uno necesita que el otro sea, y lo que uno cree que uno es, que puede que sea o no. Exacto. Y lo que el otro dice que es, que puede que sea o que no. Dice, hace, se comunica, construye un discurso, una imagen. Bueno, sí, mira qué bueno que soy, te hago esto, te regalo, te espero, te no sé qué. Y es tan complicado. Sí, sí, sí. Es muy complejo. Como que ese espejo continuo de la realidad y la ficción. Según el día, según la mirada, según si uno está más amoroso, más odioso. No sé, según si uno tiene ganas de pasarse 2 horas, bla, a ver quién es este otro que tengo aquí al lado, que igual lo conozco hace 20 años, pero a veces no sé quién es. Y con una misma, igual. Sí, sí. Y también, yo creo que lo que está claro es que como somos personas, somos gente impredecible, ¿no? Pero o sea, no podemos soportar eso continuamente. Pero hay un cierto grado de impredecibilidad, ¿no? O sea, yo creo, no sé, yo a veces observo este tiempo que he conocido mucha gente nueva y el grado de ser impredecible es tremendo, ¿eh? Es tremendo porque... Se ríe. Es tremendo. Ay, ay, ay. O sea, la gente se sorprende. La ficción está en pensar que somos, que no somos impredecibles en un punto, yeah, ¿no? Esa que tiene que ver con esto que están, que está comentando, comenta Lu, que vos decías también, pensarnos a nosotros mismos y a los otros como categorías fijas. Se realidad la idea del ser no puede ser pensado ni como un absoluto, como decía Xavi, ni como una categoría fija. No, nadie es porque deja de ser eso que es en el siguiente instante. Porque deberíamos pensar la noción de ser como una cuestión mutante permanentemente. Estamos transformándonos todo el tiempo. Cada vez que respiramos nos transformamos física y hasta mentalmente. Entonces, por un lado, nunca nos terminamos de conocer, porque tampoco nunca terminamos de saber bien quiénes somos, y no terminamos de conocer al otro. Entonces, creamos esta ficción de las categorías fijas para relajarnos un poco, porque si no, estamos todo el tiempo y entonces no puedo vivir. Pero eso en sí, fijar la idea del ser en el otro y en sí mismo es en sí mismo una ficción. Una ficción necesaria para vivir, quizás, ¿no? Sí, sí, también existe un término que los budistas utilizan mucho, que es el término de esto de la compasión, y de que yo pienso que todo el mundo persigue una cierta felicidad, ¿no? En esta vida, intenta conseguir lo que se propone, ¿no? Hay personas que lo consiguen y hay otras que no lo consiguen, ¿no? Y eso crea una cierta frustración, ¿no? Y esa frustración pues te puede crear un trauma, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Tú imagínate con un simple ejemplo hasta qué punto podemos llegar a un problema tan grave, ¿no? O sea, hasta llegar al trauma, ¿no? Y ese trauma te puede condicionar pues de por vida, ¿no? Y bueno, y las cosas son así. Yo es que pienso que, y no es que yo lo haya logrado o lo esté intentando, que para lo que comenta Xavi, para lograr la felicidad tiene que lograr que la felicidad y el bienestar estén dentro de ti y dependan solo de ti, no de personas externas, no de factores externos, no, y es mucho lo que se ve en las meditaciones, o sea, estás contigo mismo, estás centrado en nada o en ti, con tu respiración, con tu, pero bueno, ya eso sería como irnos para otra parte, ¿no? Lo que comentó Xavi de cuando estaba en brote, y que hizo una gestión, no sé qué. Yo una vez fui al Hospital San Pau y cuando entras, que das la tarjeta para que te registren, se paró en la taquilla de al lado un hombre y dice: hola, soy, no voy a decir el diagnóstico, estoy en crisis psicótica, por favor, atiéndame. Y yo, mira, o sea, no, él estaba en crisis, sin embargo tenía como una conexión. Ahora, yo pienso algo, y lo hablé ayer con Mariajo, que hablé con Mariajo. Yo a veces digo, si de repente tú estás alucinando, y a lo mejor alucinas que estás alucinando y vas a un parque y te sientas en un banquito y alucinas que los árboles bailan ballet para ti y las nubes cantan y el sol canta ópera y no sé qué, y de repente si te dan una pastilla antipsicótica te devuelven a la puta realidad de que eres, que la vida es una mierda y no tienes nada. Yo digo, ¿para qué te dan esa puta pastilla? O sea, yo que me deje en mi parque todos los días y ya está, ¿no? Entonces, sí. es como extraño, pero a veces hay ciertos momentos en que se alucina que uno es tal o cual persona. Ahora, si son alucinaciones que te perturban, vale, pero si son cosas que de alguna manera te hacen feliz, es como extraño, ¿no? Mm. Que te vuelvan, no, hay que darles antipsicóticos. ¿Para qué? ¿Para volver? Tengo que desayunar, me siento mal, estoy deprimido. Y por otro lado, un poco lo que siempre se explica en Nicosia, ¿no? De que todo va a depender de, y eso es muy importante, de la visión que le dé cada cosa, cada quien a cada cosa. Por ejemplo, por decir, una libreta. Ponemos una libreta y ponemos a 10 personas viéndola o algo, y cada persona va a interpretar algo totalmente diferente de ella. Entonces, ¿A quién va a decir que lo que tú piensas y percibes de eso no es real? Yeah. Y Luisa, a su vez, piensa y percibe otra cosa, tampoco es real. O es ficción. O sea, es también un poco lo que cada quien percibe de las cosas y de la vida, ¿no? Entonces nuestras emociones a lo mejor son muy distintas a las de los demás, qué parte es real y qué parte es ficción, ¿no? Sí. Bueno, pues gracias, Eugenia, por tu aportación. ¿Ernest quería decir algo? Bueno, jo m'he d'anar un poc de gaire. Només dic que per mi la vida no és tan complicada, no? Vull dir, és més senzill. Tu estàs bé, estàs feliç, estàs content, doncs tira endavant i tira per allà i deixa estar tonteries. És més senzill que aquí, vaja. De tota manera, moltes gràcies per haver deixat venir i gràcies a tots i a tothom. Gràcies adeu. A tu per venir, Ernest. Un petó, adéu. We'll be right back. Policía. Este tema de Police se llama Walking on the Moon, que literalmente se dice pasando sobre la luna, aunque también se pueda decir caminando sobre la luna. Entonces, he escogido este tema que porque es muy conocido por el mundo entero, ¿no? Y lo he escogido por el trabajo del guitarrista Andy Summers, que es uno de los componentes de Police, que me ha hecho mucha gracia. Bueno, ya hace tiempo que lo tengo por mente, que con su guitarra emula los saltos de los astronautas cuando caminan sobre la luna. A ver, esto es una realidad o una ficción. Y bueno, no sé, yo no sé si lo hicieron expresamente, pero mi opinión es esa. Ya está. Gracias, Javi. Gracias. Merci. Bueno, doncs ara tenim aquí a la nostra companya Betlén, que vol parlar d'un projecte d'intervenció. Que tenemos una llamada del David. Ai, sí, és verdad. Tenim una trucada amb David. Hola, David, cariño, com estàs? Hola, bona tarda, què tal? Hola, David, hola. Penja, penja. Sí, escoltant el gos i jo, escoltant la ràdio i tal, no, ya. Y bueno, pues tengo una puntilla ahí en casa que tengo que resolver, pero cuando lo haya resuelto ya volveré. ¿Pero otra voltilla bailarás o no bailarás este viernes? No. No, ¿cómo? No. Bueno. Cuando se resuelva el tema ya. Vale. Te retorno. Pero bueno, quería decir mi pensamiento sobre el tema de hoy. Uh-huh. Y bueno, yo tengo a veces fantasías y realidades, ¿no? Cuando voy por el andén de mi queridísimo pueblo, pues resulta que me encuentro con la mirada, imaginada o no, de mis con ciudadanos del pueblín. Y entonces, pues, resulta que yo interpreto, y esa interpretación es la que no es real, en cambio la mirada sí que lo es, pero desde el punto de vista de lo que yo tengo, pues la irrealidad se transforma en real cuando yo no sigo una pauta medical y se desborda toda la paranoia en el interior. Pero bueno, poco a poco, cuando vas haciendo lo que tenías que hacer, pues poco a poco se va diluyendo todas esas paranoias. Y el cansancio hace también que no tengas ganas de dejar volar la imaginación. Y entonces, pues, también se diluye. Pero bueno, la imaginación también puede ser creativa y bonita. ¿Y tanto? Y me gusta mucho cuando puedo expresar lo que tengo en mi cabeza en forma de escritos y poesías. Muy bien. Y bueno, voy a deciros una poesía improvisada. Adelante. Aquella noche, con mi querido Doc, paseaba por la noche al lado del río. Los pájaros, casi dormidos, querían decir su versión de los hechos. Las ranas, contentas ellas, reían de lo que decían los pájaros. Y yo, callado, sin poder decir nada más, que con mi silencio, que no podía decir más que la naturaleza que me inundaba, me dejé imbuir fluían por todo mi cuerpo. Mirando la luna, creí sentirme realmente mejor, y cuando vi las estrellas, realmente lo estaba. Muy bien, David, gracias. Sí, muy bonito, muy bonito. Igualmente, un besazo y que te vaya todo muy bien, David. Un besote. Un beso. Deu, deu. Bueno, y ahora sí, ahora vamos con nuestra compañera Belén, que vol parlar d'un projecte d'intervenció que començarà la setmana que ve al Walras, no? Dic bé? Sí, a la presó de dones de Barras. La presó de dones sobre el guió cinematogràfic com a eina per ficcionar, des d'on visualitzar desitjos per treballar en direcció a fer-lo realitat. Sí. Mira, és que em va ideal, justament sembla que el programa l'hagueu fet expressament per mi, perquè justament ahir em van dir que sí, que acceptaven. Diguem, és un projecte del qual de moment em deixen fer com una prova durant el mes de juny, i entrarà dintre d'un programa que és el del meu ex-tutor. Vosaltres sabeu que jo sóc estudiant d'educació social i estic fent les pràctiques aquí. Anteriorment les vaig fer a la presó de dones de Barcelona, i llavors doncs, amb el meu tutor vaig estar fent diversos programes, entre els quals hi havia un d'autocontrol. Llavors, diguem que m'accepten aquest programa per entrar dintre d'autocontrol i fer la meva part, diguem, no? I jo justament, entroncant-ho amb el que acaba de dir el Xavi, que ha parlat de les presons i de les persones i de com la ficció pot ajudar, doncs la idea era aquesta. Com que jo tinc un passat de guionista, perquè també vaig estudiar guió cinematogràfic i a mi m'interessa molt el tema del cinema i la realitat i la ficció, doncs vaig pensar que era una bona manera de poder treballar la visualització, el fet de que la il·lusió, el somiar, el pensament és lliure, i llavors això pot ajudar a poder, diguem, a fer un projecte de futur per a aquestes persones, no? Llavors, bueno, hi ha un guru dels guionistes, que és el Robert McKee, que deia que en la narrativa el que cerquem és l'ordre dintre del caos, la coherència interna de la vida, comprendre les pautes de la vida, no només com un exercici intel·lectual, sinó com una experiència molt personal i molt emotiva, no? Llavors, a través de la ficció creem vides alternatives, i el que fem és aprofundir en aquests significats de les vides alternatives, ens ensenya, ens descobreix coses, ens sorprèn i ens transformem, no? Perquè la ficció és això, no? Llavors, per exemple, la idea és que si aquestes persones puguin ser al mateix temps les guionistes i protagonistes de la seva pròpia història i projectin quin futur voldrien, és a dir, el passat de la pel·lícula ja el tenen, saben el que han viscut, i el present és estic aquí, i el futur és, bueno, el futur està per fer. Evidentment no és fàcil, perquè totes aquestes persones tenen la vida molt complicada i tenen molts entrebancs, i no és fàcil, i possiblement moltes persones surten i es troben que fora tornen a estar igual que abans, quan abans d'entrar, però sí que, per exemple, doncs, és possible treballar amb la imaginació, amb la visualització del que voldríem, del que ens agradaria, perquè això sí, la imaginació és poder i podem imaginar el que vulguem, i a partir d'aquí doncs, treballar-ho, no? I bueno, jo volia allargar una miqueta el tema parlant de que les ficcions el que ens permeten és viure coses brutals, o sigui, des d'experiències extremes, superemocionants, arriscadíssimes i tal, viure-les des del silló de casa, no? Amb totes les emocions i amb tot el sentiment, però en canvi no tenim, o sigui, no tenim cap risc, no? O sigui, estem super ben instal·lats. Llavors això fa que ho puguem disfrutar molt i que gaudim d'això, no? I llavors, en aquest sentit, hi ha un tipus de ficció, diguem, que és, jo volia parlar de la ficció que vosaltres, les persones que teniu, que patiu trastorns mentals, les ficcions que us venen, perquè una cosa és la ficció que les persones que no tenen trastorns creen, no? Que és una cosa que crees tu, que la dirigeixes tu, que la controles tu, i una altra cosa és les ficcions que sorgeixen arrel de la vostra problemàtica o de la medicació o de com hi ha ficcions que són creades a través de doncs, bueno, per les persones que ingereixen alcohol o drogues o el que sigui, doncs arriben aquestes ficcions involuntàriament, no? Una cosa és la ficció voluntària meva i l'altra és la ficció involuntària dels que us hi trobeu. Com es viu això? Home, és que hi ha un límit molt petit entre el que és imaginar i el que és el que vivim nosaltres, no? O sigui, en el moment que perds el control de la imaginació és quan comença el deliri, comença la paranoia, comença... És en el moment aquest que vas imaginant coses i aquelles coses es van confirmant amb petits detalls que de vegades per un altre doncs no significen res, però per nosaltres significa alguna cosa. I a poc vas construint, i arriba un moment que sí que es passa el que tu dius, que és que la ficció et domina a tu, no? I llavors ja és quan tens més la crisi o... Però bueno, el procés d'imaginar... O sigui, jo si haig de dir... Quan estava brotat, per exemple, era com si la meva imaginació estigués al 300%. Al 300%. El que passa és que es confirmava amb la realitat. Jo ho veia. Ho veia, que el que jo pensava era veritat. Però tenies una petita idea de que allò era ficció, en no. El fons, o cap en absolut? Jo cap. Jo conec molta gent que sí, que perquè té... jo he sentit a dir que inclús alguna persona tenia una petita idea de que allò que estava vivint en realitat no era real. No, no, jo estava convençudíssim. Uh-huh. Convençudíssim. Uh-huh. En el meu cas, per exemple, la meva ficció es podia desmoronar si jo l'explicava. Però no perquè fos per mi una fals, sinó perquè pensava que si jo revelava el secret, allò pues, s'esvairia. Una mica. Sí. Imagina't el punt de, sí. de com ilvanes tu, com la ment ilvana tota la història de manera que siguis, que no puguis sortir-te'n, no? Això en el meu cas, no? No és tots els casos no són iguals, no? No. Però bueno, molt bé, doncs moltes gràcies, Valent. A vosaltres. Gràcies. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história, chego a ter medo do futuro, e da solidão que em minha porta bate. Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia. Paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Ahora continuamos con una artista que es Yolanda, que tiene una exposición en el Convent San Agustí, que todavía dura, ¿no? Sí. Muy bien. Hasta el 29 de mayo. Muy bien. ¿Y qué querías decirnos, Yolanda? Que a mí me gustó lo de la carta, el vídeo que me hizo el compañero que era de fuera, y yo le respondí también con otro vídeo. Ah, muy bien. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No. Bueno. Pero me gustó lo que enseñaba en el vídeo, él me gustó. ¿Y sobre realidad y ficción, qué piensas? De la sede del coche fantástico. ¿Te gustaba? Me hacía gracia cuando... ¿Qué, ven a buscarme? Muy bien. ¿Y de la realidad qué? Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? La sí, realidad. Lo dejamos ahí. Muy bien, Yolanda. Yolanda, ¿desde dónde era el vídeo de la videocarta? ¿Te acuerdas? De fuera, de... Era de fuera. Ah, vale. Bueno, pues sí, a ver si te acordabas. Es de un grupo de gente que está relacionado con el Museo de Arte Contemporáneo de León. Ah, y están haciendo este proyecto de videocarta, sí, de León. Vale. Muy bien, Yolanda. Bueno, y ahora tenemos aquí a Javi, que quería decirnos unas palabras. A ver, Javi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, yo no sé para dónde comenzar. Bueno, del que parlava la Betlem, jo pràcticament visualitzo molt poc. És un problema que tinc, no? A mi cada cop m'agrada més la música i cada cop m'agrada més parlar. Però jo penso que això serveix. Per això estic aquí, no? I per això parlo. Perquè si no, no estaria, no? Serveix, però cada cop, bueno, llavors ahir vaig escriure algunes, penso que són obviedades, però bueno, les vull a leer, a ver qué os parece. Luego igual iré un poco al tema del día, pero me empecé por escribiendo esto. Son obviedades. Bueno, hay quien desconfía hasta del pensamiento. Es propio de las dictaduras fascistas y también a veces de las relaciones no deseadas, impuestas. Puede confiar plenamente en ti, quien te conoce y te quiere. Normalmente ambas cosas van ligadas. La segunda, de todos modos, es más importante. También puede ocurrir que alguien confíe en ti en una determinada situación porque no tiene más remedio. Intenta no defraudarle. He dicho muchas tonterías. No se debe hablar por hablar. En todo caso, es mejor hablar de lo que se sabe. Ocurre que a veces te hacen demasiadas preguntas y tú ya no estás para demasiado psicoanálisis. Me gusta más escuchar, pero a veces no me dejan o no me dejo. Pienso que avanzamos a través de contradicciones internas. Bueno, esto es una más tontería. Como la tierna protesta de los astros, también puedes hacer una crítica, expresar afecto o gratitud o confesar algo. Luego, bueno, sobre el tema más concreto de hoy, bueno. Bueno, por cierto, que me ha parecido muy interesante la propuesta de la compañera del feedback de los oyentes. Me parece, porque ahora parece que estoy hablando y no estoy teniendo en cuenta que hay mucha gente escuchando a veces, ¿no? O sea, me ha parecido muy interesante, ¿eh? Quería comentar eso también. Muy bien. Creo que hay que verlo adelante. Bueno, yo había dicho obviedades, sigo. Realidad y deseo que son como dos polos de una contradicción, ¿no? Y puedes ir a caballo de ambos, ¿no? Entre la realidad y el deseo, como en Luis Cernuda. Parece que la realidad acaba venciendo. Hablamos a veces de hacer realidad nuestros sueños, que casi siempre son deseos reprimidos. Se me ocurrió ayer que la ficción novelada, por ejemplo, puede ser como un compromiso o un pacto entre ambos polos, ¿no? O caminar por ese camino en ambas direcciones, ¿no? De todas maneras, entre la realidad y la ficción los límites no son precisos. Quería decir, por cierto, que lo que ha dicho, como ha empezado compañero Nacho a contestar a la pregunta de Betlem, que no hay tampoco un límite muy preciso, muy definido entre la ficción de un enfermo mental o la ficción de un trastorno psíquico o la ficción. Hay grandes creadores que también han sido, bueno, han estado y también han utilizado alucinógenos o han tenido conflictos psíquicos muy, muy, muy heavy, muy bestias, ¿no? Entonces es muy difícil de hablar de un límite muy, muy preciso, de todas maneras es muy valioso todo lo que ha hecho Bethlehem. Luego quería decir que, bueno, que a ver, sí, pienso que a veces se confunden la realidad y la ficción. No son precisos los límites, a veces se confunden, como en el delirio. Y no necesariamente es malo, como explicaba antes Eugenia, incluso alucinaciones, que no siempre son malas, ¿no? A veces, no sé, no son malas, ¿no? De todas maneras, las alucinaciones son peligrosas. Es diferente que un cierto estado de delirio, ¿no? Con el éxtasis es él, ¿no? Luego, bueno, una anécdota, una cosa que se me ocurrió ayer, que es una absoluta estupidez, es que en una terapia de relajación se decía, intenta que las escenas que imaginas sean lo más realistas posibles. La terapeuta carraspeaba antes de darte el consejo. A veces me jode ser tan perspicaz en algunas cosas, aunque en alguna ocasión me lo hayan dicho como un elogio. Sí, como Woody Allen en La maldición del escorpión de Jade. Es usted un paranoico. Eso, perspicaz. La verdad es que no tengo ganas de escribir hoy. Gracias. Muy bien, pues nada, gracias Javi por tu comentario. Y ahora continuaremos con, a ver, ¿quién hay por aquí? El francés. Francés. Ah, mismo. ¿Eh? ¿Funciona? Ah, ¿funciona? Quiero saber solo si funciona, ¿sí? Sí, sí, sí. Pues yo quería traer mis teorías alucinadas o alucinatorias o que alucinan. A ver. Yo primero haría la pregunta, ¿tú crees que vives una ficción alguna vez en la realidad? Bueno, pues entonces yo me estaba planteando esto, ¿no? Por una parte creo que vivimos una ficción en la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad no es más que lo real simbolizado con el lenguaje. La novela de ficción es para mí el espejo simétrico, sin impurezas, de la vida como ficción. Aquí entramos en los diferentes géneros discursivos o discursos interesados que crean narración. Desde esta visión entramos en la vida de la misma manera que entramos en los libros. Aquí los más productivos son los géneros literarios, con los mitos, que nos hacen más humanos. Sí, la literatura nos hace más humanos, antes del cual nada existía. Con cualquier uso del lenguaje que crea ficción, desde los documentos oficiales hasta las charlas en los cafés, vemos en las palabras los estratos y aspectos de la humanidad, nuestra historia ficcionada. Yo construyo mi relato. Cuando damos sentido a nuestra experiencia, ¿no lo hacemos como un relato literario, como una ficción? Es decir, yo creo que el lenguaje por sí crea ficción. Y vivimos una ficción. Pues una teoría, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, això venia, és una mica la idea que jo deia de, sí, del coneixement, de, sí, com el, tenim una ficció al cap, sí, que després es pot materialitzar, llavors és quan és una realitat. Sí, és una ficció a la realitat. I el que tu dius, tens raó, el llenguatge facilita aquest moldeig de la ficció que tenim al cap amb una realitat, no? Sí, sí, sí, la realitat que... És que la realitat és un complex, és un concepte molt complex, però que es pot resumir que és lo real simbolitzat, és a dir, amb el llenguatge. Amb el llenguatge el construïm, lo tenem forma. Molt bé, molt bé. Bueno, pues ara tenemos aquí a Isaac. Que, hola, bona tarda. Que vol dir la seva? Sí. A mi el tema de realitat i ficció em porta a pensar una mica en el tema del teatre, que és el que estic fent ara bastant. I el teatre és sempre estàs amb, hi ha una línia que estàs, a vegades estàs a la realitat, a vegades estàs a la ficció, i molts cops el que els dos conceptes es barregen molts cops, i a vegades doncs m'agrada veure teatre també, d'anar a una obra de teatre per poder copsar coses, perquè tot i que no no tot sigui veritat en el teatre, sí que les emocions sí que són de veritat, o són molt, molt afinades, molt esmolades a lo que són unes emocions de les que tenim les persones, no? I per això m'agrada anar a veure teatre i sempre intento vull dir, és molt millor, trobo, veure teatre a primera fila que no pas a la desena fila, per exemple, perquè a primera fila veus l'expressió de la cara, veus l'expressió dels músculs, veus si aquella persona està contenta, si està enfadada, si està... I tot això és un joc i un exercici que pots fer quan vas a fer teatre, no? I després comentava que això que deies tu de que t'havia passat amb un brot psicòtic i tot això, que potser hauríem de veure que, no, que li pot haver passat a molta gent el mateix que tu, perquè jo he vist que tu plantejaves com que era una cosa que t'havies passat només a tu i m'entens el que sí, explico? Sí, sí. Vull dir que és interessant veure com coses que tu has dit, doncs jo també me les veig d'això, no? Molt bé. I després en realitat i ficció també no ho sé, m'he quedat en blanc ara. quan em vingui ja ho tornaré a dir aquí una estona, gràcies. El que volia comentar, jo vaig fer teatre i per mi quan sorties a fer la representació no tenies com un xute d'adrenalina molt fort? Sí, depèn. Entres com un colocón, no? Sí, a vegades que estàs més, a vegades que és just abans de sortir en escena, i a vegades que és una mica més tard, no saps per què, però hi ha aquest colocón, no? Que un... I sí. Sí, és que sí. Volia dir alguna cosa, però no me'n recordo. Vale, quan me'n recordi, bé. Torno a dir. Molt bé, Isaac. Gràcies. Ara tenim Natàlia, que... Un moment. Bueno, mientras tanto, Natalia, que... Natalia, sí. ¿Quieres decirnos algo? Sí, no, solo quería hacer un comentario con respecto a lo que habías dicho tú. No me acuerdo tu nombre. Francesc. Bueno, que se me ha ocurrido pensar en la vida vivida y la vida narrada, ¿no? Porque cuando uno va viviendo experiencias y va al día a día, ¿no? Es muy diferente a cuando, por ejemplo, tienes que escribir sobre ello o alguien te pregunta, bueno, explícame pues esto, ¿no? Como has preguntado tú, ¿de dónde vienes o qué haces? O explícame, pues, no sé, tu vida, tu pasado. Uno cuando lo explica es muy diferente a lo que ha vivido, porque lo explica con connotaciones, con respecto a su percepción de lo que ha vivido, que en realidad tal vez puede ser muy diferente a lo real, ¿no? Ya, sí, o sea, sí. Que, bueno, en el lenguaje relacionado con lo que él decía, pues hay mucha construcción, ¿no? De la ficción, incluso de la vida de uno mismo. El Lissart, que vol dir... No, me'n recordo. És que abans has comentat, arran del que has dit, de que cadascú tenim una idea nosaltres mateixos de com som, sí. I la realitat és una altra, pot ser una altra, no som exactament com ens pensem que som, no? I a vegades penso que és interessant poder veure, que això no sé massa com us fa, però jo vaig reflexionant, que com és que... com... quines són les coses que fem bé i quines que no són les que fem tan bé, no? Quines són les coses que sabem fer bé i quines les que no portem tan bé, i tot això, les que sabem fer bé i les que no portem tan bé, tot això forma la nostra unitat, forma la persona, no? Sí. Però vull dir que seria interessant esbrinar de quina manera, quins són els nostres punts forts i quins els més punts dèbils. Si ho esbrines, m'ho expliques, que vale. Jo ho intentaré també. Jo hi aniré pensant. Molt bé. No sé si algú més, el Nacho. Nacho de noche quiere decir algo. Tengo pocas cosas que decir sobre todo el mundo a llamada. Sí, espera. ¿Te esperas, Nacho? O... Sí, que hable la llamada. La llamada. Tenemos una llamada de Bucana. Hola, Bucana. Hola, Bucana. Bucana. Bucana. Ah, no hi és? No hi és. Bucana. Bueno, pues... hola? Hola? Hola. Ahora. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estamos, Peña? Muy bien. Bien, Bucana, ¿qué? Todos muy bien. ¿Qué? Vale, de tu parte. ¿Qué querías decirnos algo sobre el tema? ¿Qué tema tenéis hoy? ¿Realidad o ficción? Por realidad prefiero. Por realidad. Muy bien. Pero ¿no tienes tú ninguna ficción en la cabeza? ¿Eh? Una canción de la vida real. ¿Una canción real? Sí. ¿Quieres cantarla? Venga, boteo. Vale, venga. Venga, 1, 2, 3, 4. Ah. Siento que te pierdo. Asesino de la cama. No sé qué acogerme, me he quedado solo. He perdido la hora. No sé el día que estamos. Desordené mi vida, sin ti a mi lado. Quiero saber si aún estás a mi lado. Que aunque muchas distancias que haya, compañera del alma, deseo encontrarte para seguirte amando. Abrázame, cógeme fuerte, quiero sentirte tu corazón. Tu nerviosito, el mío, ni se apaga, ardo en calor. De tu cuerpo, tu aliento, siénteme más, todo nuestro tiempo para ti. Y así me siento que sin ti es inútil seguir viviendo. ¡Opa! ¡Venga! Sigues igual de cañera que siempre, tía. Sigues igual, ¿eh? Y sigues igual. ¿Dónde estás ahora? Pero, hola, Peña. Bucana, ¿dónde estás ahora? En Andalucía, ya ves. ¡Ole! ¡Ole tú! Sí. Bueno. Venga, reina, un besote muy grande. Nos ha encantado la canción. Vale. Besito. Deu. Deu. Pues nada, ahora tenemos aquí a Nacho de Noche, que va a decirnos algo antes de que... Bueno, pues esto, que no tengo mucho que decir, ya se ha dicho casi todo, pues que realidad y ficción casi es lo mismo, que la ficción acostumbra a hablar de la realidad para amplificarla, para significar, bueno, para, no sé, siempre habla de la realidad. Y quizás lo que ha dicho también Santi, que las mujeres consumen quizás más ficción, más novelas, y los hombres consumen más realidad, quizá más periódicos, ¿no? Me he fijado y creo que es un poco así, ¿no? Es curioso, los hombres consumen más periódicos y las mujeres más novelas o así, ¿no? Y no sé, pues eso, pues no sé. Gracias, merci. Bueno, ya hay una nueva recompensa. ¿Hay una llamada de quién? Hola, Rico. Hola, buenas tardes, Rico. ¿Qué tal? Bueno, aquí, sobre el libro. Muy bien. ¿Qué nos quieres comentar algo sobre el tema? ¿Qué te puedo decir si ficción o realidad? Sí. Pues no lo sé. Soy, como diría un amigo mío, Martín Correa. Sí. Estoy en un cruce de caminos, cross road. Vaya. Y tengo que decantarme por uno o por otro. Por el que quieras. Claro. Por el que más me convenga. Porque han pasado muchas cosas en mi vida. Y hay veces que me quejo solo de vicio, ¿no? Me hice la canción de Rosendo, me parece que es. Y bueno, pues quería dar ánimos a toda la gente que está con problemas, que siga adelante, que si se caen, que se levanten. Y bueno, no sigue más contaros. Pues gracias, Rico. Lo mismo para ti, que sigues adelante bien y ánimo y fuerza, ¿no? Sí, en ello estoy. Pues muy bien. Muy bien, Rico. Venga, gracias, Rico, por habernos llamado. Hasta luego. Chao, adiós. Y ahora hay una nueva recuperación de hace mucho tiempo que no venía. No sé. Bueno, a ver, ha venido hoy excepcionalmente. No sé por qué, pero bueno. ¿Qué querías comentar algo sobre la realidad de oficio? ¿No? Marcel. Sí, Marcel. Eso, me llamo Marcel. Se llama Marcel. Marcel. ¿Suena bien? Sí. Tu voz, no hay ni remedio. Yo lo que me ha sorprendido de este tema es que se llamara ficción o realidad. ¿No? ¿Realidad o ficción? Bueno, es lo mismo. El orden de los factores no altera la suma. O la, el producto. Bueno, pues el producto. Me da un mano. Y la suma ni la resta. No sé. Entonces, yo es que últimamente es que se ha muerto mi padre, ¿no? Entonces, yo creo que la realidad no es nada. Y bueno, hay gente que piensa que sí, que por ejemplo el realismo ingenuo piensa que a través de nuestros sentidos podemos acceder a la realidad como es en ella misma. Pero hay objeciones a esto. Por ejemplo, pensar que todo está en mi mente y punto. Bueno, yo no creo en esto, ¿eh? Ahí está demostrado que no. Y bueno, también se ha dicho mucho, era un tema de moda en el 1600, que la vida es como un sueño. No, ¿cómo no? La vida es sueño, ya está, y punto. Entonces, bueno, por aquí se podría hilvanar que el sueño es como una especie de ficción de Salvador Dalí o no sé. Bueno, es una ficción extraña, o sea, tipo collage, no sé. Bueno, yo no sé lo que es un sueño tampoco. Pero bueno, al final todo desemboca en el lenguaje. Entonces, yo tampoco sé lo que es el lenguaje, ni qué relación tiene con la realidad. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿qué hay fuera de la mente? Tampoco lo sé. Creo que nadie lo sabe. O sea, porque la ciencia nos dice que fuera de nuestra mente, lo que hay son átomos y energía. Por lo tanto, nada, porque un átomo no es nada, es vacío, ¿eh? Y la energía, bueno, pues no es que sea una cosa muy tangible. Y curiosamente, en contacto con la mente, pues, bueno, con las neuronas o lo que sea, pues se crea esta ilusión que se llama realidad, ¿no? Y no sé, todos tenemos dentro de la mente una especie de película y los orientales dicen que nos tenemos que distanciar de esta película porque es una pura apariencia. Es decir, yo ahora me encuentro en un momento un poco vacío, ¿no? Bueno, ya veis, vacío, nada, etcétera, porque es que vi a mi padre en el hospital y es una, bueno, cuando acababa de morir y fue una impresión, era como si hubiera acabado una especie de marioneta, se hubiera acabado el mecanismo, ¿no? Y entonces esto me hace pensar que ¿qué hacemos aquí? Porque aparte de transmitir el ADN, que es biológicamente nuestra misión, bueno, podemos explicar algo en cuentecillo. O sea, hemos venido aquí para ser testimonios del universo. Pero bueno, eso es demasiado antropocéntrico. Yo creo que tal vez para salir del solipsismo, ahora Sartre propone el nosotros. O sea, no puede ser que todo el mundo sepa que la Estatua de la Libertad tiene una antorcha, ¿no? O sea, no te puedes equivocar. No puedes estar solo en tu mundo, sino que está en el mundo de otros. Y hemos visto la importancia que tiene el lenguaje, tomando conciencia de sí mismo como una especie de acceso a la realidad. Y bueno, ya está, ¿no? Muchas gracias, gracias Marcel por venir. Bueno, pues pasaba por aquí. Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM. Pasó por mi calle el forastero, me miró con un aire de tristeza. Yo sonreí y asombrado por su aspecto le seguí, dando la espalda a mi puerta. Él se alejó para no volver jamás, pero quizás me llevase en su cabeza. Dime, forastero, que atraviesas la ciudad y a este barrio vienes a parar. Si un día yo como tú podré viajar y contemplar desde lejos la pobreza. Para no volver jamás, pero quizás me llevas en su cabeza. Dime, forastero, que atraviesas la ciudad y a este barrio vienes a parar. Si un día yo como tú podré viajar y contemplar desde lejos la pobreza. Bueno, pues continuamos aquí en Radio Nicosia, aunque no penséis que estéis en otro mundo, estáis aquí en Radio Nicosia. Y tenemos aquí a Luisa, que nos va a decir sus aforismos. Gracias, Nacho. Pues mira, primero dice así: no te preocupes por el tiempo que hace, sino que preocúpate por si el tiempo pasado y presente lo estás aprovechando. Un beso tirado al aire vale millones, así que yo envío miles y millones de besos y que cada uno llegue a las personas que quiero. La música es la mejor de las terapias para estar de diferentes estados de ánimo, según sea esta música. Encuéntrate a ti mismo y hallarás la paz. Hay gente a la que dejamos atrás, pero mientras siga en nuestro corazón su recuerdo, nos hará que esté presente. Gracias. Gracias, Luisa. Bueno, y tenemos aquí a otro artista, Fran de Diego. Que está... Lo mío es más pintar, por eso. Sí, bueno, pintar, pintas lo que puedes, ¿no? Sí, pero hace muy bien, hace muy bien. Sí. No, pero pinta, yo puedo dar testimonio que pinta muy bien y que tienes ahora una exposición en... En el Auditorio Barradas, que continúa hasta el 14 de junio, en Hospitalet, Rambla Just Olivera, quien quiera visitarla. Aunque spams aparte, hablamos del tema directamente, sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, pero bueno, hay que, sí, hay que recordarlo, hay que recordarlo, hay que recordarlo. Que, hay 50, que he puesto 55 cuadros, que no es poca cosa. No, yo lo he visto, está muy bien. Dos salas, o sea, y un libro de regalo para quien vaya. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Qué chula. Respecto al tema de hoy, a mí lo de realidad o ficción, lo que me sugiere como una de las primeras cosas es el tema de los rumores, que de mucho repetir una mentira se puede acabar convirtiendo en algo real por el asunto de que cuando oyes algo mucho puedes empezar a actuar en consecuencia a eso que escuchas o que te dicen y empezar a hacer que a perjudicar a una persona o a varias que no tienen nada que ver por algo que has oído. Y esa es una de las ficciones reales que me vienen a la mente. También hay otros temas. Di. No. Ah, vale, más hablado. No. También hay otros temas como, por ejemplo, que tiene que ver con esto, que no es tanto rumores, sino, por ejemplo, las noticias que vemos por televisión, que de tanto verlas en varios canales con versiones parecidas, muchas veces damos importancia a muchas cosas o le damos el enfoque que nos ponen delante sin realmente plantearnos qué hay detrás o si hay noticias que tienen más importancia o si realmente eso son noticias, porque que de 30 minutos de un noticiario 10 se dediquen a deportes, en concreto a un solo deporte, pues es bastante, yo lo veo bastante flagrante a nivel informativo, por no hablar de que siempre se nos dan pues peleillas entre los políticos de turno y cosas por el estilo, que no creo que sean las noticias reales, pero que sin embargo ahí están. Y esto en parte de realidad o ficción es una de las anotaciones que daría. Y como último, desviándome bastante de estos temas, que la ciencia, que la religión también, no es por señalar más a una que a otra, pero durante mucho tiempo da unas teorías que con el tiempo acaba diciendo que son completamente erróneas y desmintiendo. Y una de las cosas que a mí más me sorprendió después de estar décadas oyendo teorías era la de que los agujeros negros realmente puede que se hayan equivocado y ni siquiera existan, que sea una teoría errónea. De hecho, no hay ni una sola cálculo gravitatorio, ni fotografía, ni nada extraño que señale que estos objetos existen. Sin embargo, durante demasiado tiempo se ha dado el enfoque de que tenía que haber cuerpos celestes que tenían tanta gravedad que podían absorber incluso la luz, que va a 300.000 kilómetros por segundo. Y no sé, estos son algunos de los enfoques que quería dar con el tema de hoy. Muy bien, Frank. Gracias. Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Trying to rip why they didn't saw. Everywhere I hear people crying, weeping and wailing, paying twice what they done to. And I see children with eyes wide open, their thoughts are spoken. Just come and listen, let's talk about love. Nothing else, let's talk about love. Talk about nothing else, let's talk about love. Let's talk about love. I can smell the sweat of poor people toiling and bawling far more than what slaves could bear. And I can feel the threat of poor people. estado tan mal. Nothing else, le estado tan mal. Yeah, le, le, le, le, nothing else. Le estado tan mal, le estado mal, le estado tan mal. Eva, show me the head, show me the head. From the heart, every day is love and you start. You have to build it with art. To the max, to the max, to the max and smart. Build it up like a Mozart. From the heart. Buenas, pues continuamos aquí y yo quería retomar un poco el tema de Isart, que ha hablado sobre el teatro, y quiero decir que yo me gusta mucho el teatro, hice muy poco teatro, pero lo hice, pero he visto mucho teatro y creo que es una de las ficciones más gratificantes que hay, ¿no? Y ver, observar a los actores, cómo te van hipnotizando con sus personajes, sus diálogos, su manera de actuar. Es alguna experiencia que no sé, creo que es, bueno, es extraordinaria, ¿no? Y recuerdo un gran genio de esto de la ficción en el teatro, que es el Leo Bassi. Yo lo vi en un espectáculo que se llamaba Los Sentidos, o algo así, no me acuerdo muy bien, que era... realmente es un mago, o sea, conseguía hacerte sentir todos los sentidos que tiene el olfato, el tacto. Me acuerdo que era una simbología, ¿no? No todo era evidente, pero por ejemplo él la simula que come mierda, ¿no? Y claro, eso el gusto te lo sentías, ¿no? Aquello. Y también, por ejemplo, se tumbaba y hacía como un número de fakir que se tumbaba encima de vidrios. Hacía todo y un montaje que me acuerdo que lo más bueno era al final, que hacía... Una pregunta, ¿es verdad que la primera fila y la segunda se tenían que cubrir con un plástico? Sí, sí, sí. ¿Salpica? ¿Porque fingía tirar lo que comía, o sea... No. ¿Algo así o no...? Chafaba unas manzanas, creo, una cosa así. Entonces el público delante... Y yo me acuerdo que fue muy bueno porque llegué al teatro y le di, iba con dos amigas. Bueno, íbamos un grupo, pero iba andando con dos amigas y les digo, aquí no sentéis, que al que se sienta aquí lo sacan. Y va y me siento yo y me saca. ¿Y qué hiciste? Pues en el número de Fakir me tuve que poner encima de él. Encima de él. Pero y fue yo temblando, ¿no? Claro, porque aquello, yo pobre hombre, yo pensaba, se está clavando todos los vidrios. Está comentando Nacho sobre el teatro. Hay dos cosas que yo veo que son muy importantes, ¿no? Y que hablan de la ficción. Una es el equipo que realiza la obra, ¿no? Que el teatro te da la oportunidad de ser muchas personas, a través de los papeles que te toca desarrollar, ¿no? Tal vez una persona muy graciosa cuando eres muy serio, o hacer el papel de madre cuando nunca has tenido hijos, y a través de esos papeles que son ficción, porque en la realidad no eres así, te da también la oportunidad de sacar un poquito esa parte tuya que a lo mejor tenías escondida y la puedes vivir, ¿no? En cada obra. Y también, por otro lado, cuando muchas veces que vas a ver una obra de teatro, que todo es ficción, te hace llorar, te hace reír también. Te hace vivir la misma emoción, ¿no? Exacto, estás sintiendo el dolor el dolor ficticio del actor, o a lo mejor la gracia ficticia, porque ese día amaneció de mala leche, pero le toca hacerte reír, y estás viviendo ese momento y ríes, y realmente es una ficción, ¿no? Y ahí se ve mucho. Sí, sí, el teatro tiene esa magia, ¿no? Yo creo que, no sé, más que viendo películas, ¿eh? Porque viendo películas es como un poco, estás en un tubo de ensayo, ¿no? Por decirlo algo, o sea, lo ves, pero no lo vives como algo en piel, ¿no? En cambio, el teatro es algo que lo tocas, ¿no? Que lo ves, que lo palpas, ¿no? Y no sé, yo creo que es una de las experiencias más. Cualquier teatro, ¿eh? También es verdad que ahora está un poco. Bueno, hay como todo en la vida, está desnaturalizada, hay cosas que están más comercializables, son más comerciales, otras menos comerciales. Pero bueno, tiene ese encanto, yo creo que todo lo que es teatro tiene un encanto especial, ¿no? Porque para los actores mismos, por lo menos como algunos actores con los que he tenido así suerte de hablar, siempre dicen que prefieren el teatro al cine, básicamente porque en el teatro entran y están de repente durante una hora, hora y media, están metidos ahí, ¿no? Es esa otra realidad. Y cuando haces una serie o una película, estás cortando, ¿no? Cortás aquí, ahora el gesto para allá, ahora el gesto para allá. Depende de directores, ¿eh? Hay directores que te dejan más largo, ¿no? Me acuerdo toda la onda de estos que venían de los países del norte, ¿cómo se llama? El Dogma, ¿se acuerdan? Sí, todas estas películas del Dogma que salían, me acuerdo, La Celebración, que fue una película fantástica, porque era casi una pieza de teatro, todos los actores se ponían a actuar y las cámaras seguían a los actores. Es decir, bueno, ahora empezamos con esto, y las cámaras ahí, pero en general es, bueno, ahora llorá, corte, ahora vos decís otra cosa, corte. No hay posibilidad de improvisación y el actor no puede entrar en la escena. O sea, te dirán, sí, Al Pacino entra posiblemente en ese segundo, tiene esa capacidad de entrar y salir, pero generalmente la experiencia de vida, la experiencia vital del teatro les es más enriquecedora que el cine o la televisión. Con los que yo he hablado, por lo menos, en una época que era periodista y hacía entrevistas, estas cosas, siempre decían que la televisión y el cine es para vivir, digamos, y el teatro era por la pasión de la actuación, para, ¿no? Sentir. Para sentir, ¿no? Bueno, acá tenemos a un representante. Y tú estreta el tema de ara que ja m'he tornat a perdre. Què et passa avui, Isar? Del teatre, de la ficció del teatre. De la ficció, tu has parlat de la ficció del teatre, però sí. Jo crec que la ficció del teatre pot ser una ficció amb el text, per exemple, però les emocions no són ficció, són reals. Sí, sí, o si no són reals, estan a molt, molt, molt, molt a prop de ser reals, i tu allò ho vius com a real, no? Si un plora, si un riu, si l'altre li passa no sé què i està més histèric o el que sigui, això ho reps de primera mà, no? I això no és ficció, jo penso. No es pot parlar de ficció perquè en realitat tu ho vius de veritat, això. Sí, sí. A més no. El teatre està molt currat, no? Molt assajat, molt viscut. Nosaltres que estem amb la companyia Brots i amb la companyia Marta Carrasco, que per cert actuarem el dia 6 i dia 7 de juny. A on? Es diu L'Altre Festival. Ah. Si voleu buscar per internet. Sí, possiblement comprarem algunes entrades amb Nicosia per tots. Vale. Per al grupet que vol anar-hi. Guai. Sempre, quan estem amb el grup, el nostre director sempre ens diu, això funciona, això no funciona. O sigui, hi ha coses que tu et sembla que ho estàs fent bé i en realitat no ho estàs fent bé, i coses que sí que les estàs fent bé i el director t'ho corrobora, dir, sí, ara anem bé. I per aquest costat no. I tal com ho fas ara, sí. Vull dir, que hi ha coses que funcionen i coses que no funcionen. I és molt complicat això de fer teatre? És que jo crec que ho has de portar una mica dins, eh? ho has de viure i bueno, és com tot, no? Provar-ho i si ho fas bé, doncs podràs tirar endavant, i si no, doncs et diran dedica't a una altra cosa. I què passa quan d'un moment a l'altre s'obre el taló i has de sortir d'escena amb tropecientes persones mirant-te? No passa res. T'oblides d'elles? No passa res? Depèn. Està valent, eh? Hi ha dies que sí, hi ha dies que diràs avui no sé què em passa i estic més nerviós, i dies que surts a l'escenari i surts més relaxat, però no és matemàtic que per sortir a escena t'hagis de posar nerviós. Ja. És una cosa per reflexionar també, no? Per anar pensant... avui m'he posat nerviós, perquè m'he posat nerviós, i demà i abans d'ahir no m'hi vaig posar, i perquè sí, i perquè no. Jo crec que quan aconsegueixes ficar-te en el personatge és com que t'oblides de lo que hi ha fora, estàs vivint aquesta realitat, i molts cops el que deies tu, surts i potser has plorat, és que estàs fet pols, tu com a actor estàs fet pols perquè aquell personatge estava plorant, però tu també, saps? Llavors, jo crec que molts cops, si aconsegueixes ficar-t'hi bé, t'oblides de les 300 persones, sí, de les que hi hagi. Sí, és algo un poquito similar al que va a cantar o recitar o algo así, y le dicen que no mire el público, sino un punto fijo en el fondo de la pared, ¿no? Un algo así, ¿no? Pero debatiéndose un poco, yo pienso que la ficción está en todo. Personas hipócritas hablando te pueden decir cosas que son ficción, que son falsas. En la misma psiquiatría, con las pastillas placebo, eso es ficción. Muchas veces lo que te dice el médico... y lo hacen a posta porque así funciona en personas sugestionables. No, mire, esta pastilla es antidepresiva y lo es, pero te va a hacer un efecto increíble y te va a sacar, o sea, lo que le añade la parte psicológica también es ficción. Yo creo que está en todo, la metafísica es algo que contiene mucha, mucha ficción. Yo creo que la ficción es como tú quieras ver la vida, no queda otra. A veces no queda otra que llenarte tu vida de ficciones bonitas y echar para adelante, y la ficción es como cada quien se la quiere imaginar. Y a veces hay personas, ¿no os ha pasado nunca que una persona, habláis con ella y os crea una ficción sobre la realidad, sobre su vida, pero no con mala intención, sino digo aquello que dices, sobre su manera de pensar, sobre sus ideas, os crea una os imagináis otras cosas que hasta ese momento no habíais descubierto, ¿no? Y os hace reflexionar, y es, en el fondo, es como crear una nueva ficción que después te puede servir o no, porque cada uno es cada uno, ¿no? Entonces, una cosa son las ideas de uno, las ideas de otro, ¿no? Pues crear una nueva ficción o descubrir una nueva realidad también. También. ¿No? También. Le quería preguntar a Izar también. A eso de tener en el teatro la posibilidad de ser una otra cosa, ¿no? Que en principio aquello que has creado ti mateix, no? Es decir, hasta un cierto momento uno es de una cierta manera, si uno es más extrovertido, si es más tímido, no. O sea, el teatro a veces te permite explorar otras partes de ti que están dentro pero que todavía no las has explorado, ¿no? Es decir, y hasta qué punto has visto que eso te ha servido o te ha servido en la vida, ¿no? Explorar otras cosas. Pues yo me acuerdo conociendo una parte de ti a partir de la experiencia que tenemos juntos, sí. Y María Eugenia también, la primera vez que te vi saltar con la camiseta de presentador, con la chaqueta de presentador plateada, sí. Yo quedé alucinado. O sea, y me encantó ver eso como posible en ti, ¿no? Dije, mira, Isar también puede ser esto. O sea, yo tengo una imagen de Isar, sí. O sea, ¿no? Quizás un poco encapsulada, pero de repente te vi siendo otras cosas. Y eso dije, wow, ¿no? Me sorprendió un montón. Jo que m'ha aportat molt al teatre és un, com tocar de peus a terra, com sentir un altre cop que estàs tocant com la realitat, no? El que parlàvem de realitat i ficció, com una baixada, a tocar de peus a terra i a sentir i a viure i sentir emocions i sentir coses i moltes coses, no? Mm-hmm. Però principalment això, com un centrar-me, com un tocar de peus a terra, com tornar a connectar amb la gent i a sentir-te viu, no? Tu connectes amb el públic o intentes centrar-te en el paper i quan acabi l'obra ja veuràs a la gent, als espectadors, o més o menys ja et sincronitzes amb la gent que està allà mirant l'obra? No, jo intento connectar quan crec que s'ha de connectar i saps fer algunes coses, com pot ser projectar la veu o coses d'aquestes, que si tu no has vist l'obra, per no l'has vist mai, doncs i fas que el públic quedi parant, no? Diu, hosti, aquest d'on surt ara així parlant tan fort o cridant tan fort, no? Mm. I això, vull dir, factor sorpresa, pots, no sé, intentes connectar si cal connectar, i si només s'ha de transmetre un missatge, doncs només transmets un missatge o dius un text. Sempre intentes connectar, sempre intentes que la gent entengui el que estàs fent, per què ho estàs fent, quin és el teu personatge, creure-te'l i després explicar-lo. Primer creure-te'l i després explicar-lo com tu el veus. Estem desitjant veure l'obra de teatre que està a Brots, perquè... Mm. No sé. Hi ha dues obres. Una és la de el projecte de Marta Carrasco, que es diu Bon Nadal, l'últim sopar, que es farà el dia 6 de juny. Uh-huh. I el dia 7 es farà l'Ella. L'Ella? Ella de Brots. Són dues obres diferents, sí. Dos projectes diferents. Ella amb una segona o tercera versió, no? Perquè ja l'heu anat versionant diversos cops. Sí, sí, es va actualitzant. Jo dic que és com la informàtica, és ella 2.0, això ja a l'1.1 i a l'1.5 ja està. Jo vull explicar una anècdota, que jo participé en un concurso de cortometrajes y hice un cortometraje que era con unos amigos y era un cortometraje muy emotivo porque era una persona que iba a un espigón del mar y lanzaba unas cenizas al mar y hacía todo un discurso en voz en off y tal. Esa persona era yo. Y nada, en un momento, había un momento que en el cual lloraba mucho, ¿no? Y para que veáis lo que es realidad o ficción, cómo te puede cambiar la perspectiva de una cosa en un momento, lo proyectaron este corto aquí en Barcelona, y cuando acabaron de proyectar el corto, vino una señora del público que me reconoció. Y me vino y me dijo, tengo que felicitarte, me ha llegado al corazón, me has recordado a mi hijo que estaba muerto, cuando lloraba por él. En ese momento, yo pues se lo agradecí y tal, y en ese momento, ¿cómo se rompió la ficción de aquella mujer? Que vino el director y le dijo, bueno, pues si hubiese sabido que le metimos cebolla en los ojos hasta que reventó. ¿Cómo rompió? ¿Cómo le rompió la historia de la emoción que yo había transmitido? Y nada, era cebolla que me pusieron los ojos porque no había manera de que llorara. ¡Qué bueno! Fue buenísimo, fue buenísimo. Pero pobre mujer, yo no sé. creo que se tenía que haber callado. Sí, ella se emocionó y lo vivió, y porque vivió la emoción de Mía, pero yo en el fondo estaba simulando, ¿no? Estaba interpretando un papel, y en aquel momento, con un viento que hacía de aquellos tremendos, yo no podía llorar porque era imposible. Entonces se les ocurrió por meterme cebolla. Y estuvimos ahí peleando con la cebolla. Yo solo quiero decir una última cosa, que parece que se acaba el programa de hoy. Rápidamente, que se ha comentado la ficción de cuando te comentan que un medicamento te va a hacer tanto bien y tanto. Más vale a veces buenas dosis de realidad, que te digan lo que hay, que te diga lo que puede pasar si tomas según qué medicación. Porque para encontrártelo luego y que encima digan, ah, es que hay un tanto por ciento que tal y que cual, oiga, mire, cuénteme las cosas de principio bien y nos ahorraremos problemas. Muy bien dicho. Y yo por último, que por favor no se crean nada de lo dicho en este programa, porque es toda la ficción. Toda la ficción. I que convidem a tothom a l'altre festival. Gràcies. El dia 6 de juny. Bueno, pues entonces solamente queda decir que Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Se ha desmontado todo. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.